hacer sufrir. Cuidado, chicas, cuando anden por las calles, no se sabe por dónde la mano va a venir. A los artistas, empresarios, futbolistas, ojo con la mano negra que nos puede perseguir. Ten cuidado que no te toque, que no te agarre, que no te metan la mano negra. La mano negra, la mano negra. Escuchen, chicas, tengan cuidado que no las manche, que no las toque la mano negra. Que no las toque la mano.